Continuamos en Entre Mate y Mate. Otra de las temáticas que surgieron interesantes y trascendentes en estos días es el anuncio por parte del Gobierno Nacional del aumento, merced a un decreto presidencial, del 6.12% para no solamente las jubilaciones, sino también las pensiones, AUH, AUE y asignaciones familiares. Bueno, esto es en el marco de haber suspendido en su momento la fórmula que se había promulgado durante el gobierno de Mauricio Macri, tan polémica en 2017, y es la segunda oportunidad en la cual, merced a un decreto presidencial, se aumenta, en este caso, la suma que recién referenciábamos. También se está conformando, o está en vías de conformarse, un equipo para estudiar la presentación de una nueva fórmula de cálculo para el aumento de jubilaciones y pensiones. Para hablar un poquito de esto, estamos comunicados con Facundo Fernández Pastor, que es abogado especialista en seguridad social. ¿Cómo está, Facundo? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Bueno, Facundo, recién mencionábamos ahí en la introducción la suma de 6.12% de aumento. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves no solamente la cifra, sino cómo ves la realidad actual de todo el sistema previsional? Bueno, me parece que, como acabas de decir, hay que analizar el contexto para analizar el porcentaje de movilidad. Porque además no es el sistema previsional, más allá de que la gente entiende que la movilidad es para jubilaciones y pensiones, sí. Que es el sistema previsional, que en realidad es un subsistema. El subsistema previsional integra lo que es el SUS, el Sistema Único de Seguridad Social, sí. Todo lo que referiste antes. Bien. Y la fórmula de movilidad impacta sobre el todo el sistema de seguridad social argentino, que son 18 millones de beneficiarios. Bien. ¿No? Por lo tanto, lo que hay que analizar es esa fórmula, a cuántos beneficiarios afecta positivamente y a cuántos, entre comillas, afecta negativamente. Sí. ¿No? Porque lo que están planteando hoy respecto de algunos que dicen que la fórmula sería inconstitucional, es respecto de un 10% de beneficiarios de jubilaciones y pensiones, que es el 10% más rico. Bien. ¿No? Entonces estamos hablando de un porcentaje de personas dentro del sistema de seguridad social muy chico. Más allá de que yo considero que no es inconstitucional, pero no lo considero yo, lo que considera la Corte en toda su sentencia. Se había desestimado, ¿no? En un principio, cuando en marzo se presentó un amparo, justamente por parte, entre ellos, del defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Es verdad que lo desestimaron. Ahora, lo que hay que analizar ahí, me parece, son dos cosas. Uno es que el artículo 14 bis lo que establece es que tiene que haber jubilaciones y pensiones móviles. Esto no lo dice Facundo Fernández Pastor, sino que lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien. Pero que la movilidad queda reservada a la ley que establezca el quantum de esa movilidad. Por lo tanto, es una facultad legislativa. Esa facultad legislativa está, por la ley de solidaridad, delegada en el Poder Ejecutivo Nacional. Exacto. Una ley que fue votada por casi la unanimidad de las dos cámaras. Se obtuvo un bloque minoritario. Por lo tanto, lo que se puede impugnar es la ley de solidaridad, no el decreto que, en base a esa delegación de facultades, estableció un monto de movilidad de las prestaciones. Corregime si me equivoco, Facundo. Bueno, en ese sentido, en el sentido del cálculo de movilidad, eso corría hasta junio, que bueno, justamente este aumento es para los haberes de junio. ¿Ya se debería estar conformando o está en vías de conformarse una comisión para presentar un nuevo proyecto de movilidad jubilatoria? Bueno, en la última reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, estuvo el Ministro de Trabajo hablando de una extensión del plazo por las razones de la pandemia para conformar esa comisión y ya se está proponiendo, se venía debatiendo antes, uh-huh, de que por estas razones el Congreso dejara de funcionar tal cual venía funcionando y quedara restringida la función del Poder Legislativo, y están viendo ahora si se extiende, pero es un debate complejo el de, sí, el de la movilidad, ¿no? Pensemos que en la Argentina hemos tenido leyes de movilidad muy pocas veces. De hecho, hay una creencia colectiva de que la generaron los medios de comunicación, de que en la Argentina existió el 82% móvil, sí, y no existió nunca. Digo, una ley en el año 58 que estableció el 82% móvil para el régimen general, pero que la propia ley decía que por 5 años no se iba a pagar, mm, que se extendió por 5 años más. Por lo tanto, nunca existió el 82%. Claro, claro, queda bien, queda bien cuando uno es oposición pedir el 82% móvil, pero a nivel presupuestario es bastante complejo, ¿verdad? Pero de hecho, cuando dicen que Cristina vetó el 82% móvil, mienten. Porque, uh-huh, la ley que veta Cristina era del 82% del salario mínimo vital y móvil para las jubilaciones mínimas. Claro. Entonces también mienten. Claro. Respecto a esto, te consulto porque la última vez que conversamos referenciabas que por lo menos como una ley bastante, bastante positiva, bastante justa, la ley anterior a Mauricio Macri, la que corrió hasta justamente hasta el 2017 en términos de movilidad. ¿Crees que deberíamos volver a algo parecido a eso? Yo estoy convencido que hay que volver a la ley de 2008. Uh-huh. Pero te lo planteo de otra manera. La otra cuestión que plantean quienes impugnan el decreto como que no sería constitucional, sí, dicen que como la ley macrista daría más que el decreto y que el aumento de marzo, uh-huh, esto sería una regresividad en los derechos sociales. Sí. Bueno, la Corte tiene desde el año 2017, en realidad se presentó un amparo en 2017 y la Corte lo tiene desde 2018 para resolver la inconstitucionalidad de la ley macrista. Mm. Por ese tema. Por ser regresiva. Por ser regresiva. Sí, nunca lo resolvió, por lo tanto, y además primera instancia y Cámara dijeron que no cuando se modificaba la fórmula de movilidad no había regresión. Claro. Y él, además, el procurador dijo lo mismo. Entonces, lo que falta ahí es que la Corte se expida respecto de si cuando se empeora la situación de los beneficiarios de la Seguridad Social, hay regresión o no en los derechos sociales. Bien, hay que tener en cuenta que si bien la suma, el 6% en este momento, donde por más que haya una recesión manifiesta producto también de la cuarentena, muchas actividades no se están ejerciendo, actividades económicas, pero por ejemplo sube bastante el precio de los alimentos y uno dice, bueno, 6.12 quizás suene a poco, pero por otro lado sí es cierto que el gasto, por lo menos en el sector de la tercera edad, en medicamentos, durante el gobierno de Mauricio Macri fue enorme y el Estado actualmente se está haciendo parte de gran parte de ese gasto. Estos beneficios indirectos, ¿cuánto se tienen en cuenta a la hora de, digo por parte de muchos medios, a la hora de hablar de la cifra de aumento? Bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta para medir si la movilidad es positiva o es negativa. Si vos analizás cuánto perdieron de haber real los jubilados y pensionados y demás beneficiarios de la Seguridad Social, pero particularmente jubilados y pensionados, durante los 2 años que rigió la fórmula de movilidad macrista, con los aumentos indirectos que tuvieron, uh-huh, por los remedios, los alimentos, los servicios públicos, sí, y hoy vos ves que en 6 meses el gobierno bajó la inflación, se hizo cargo de los remedios a través del PAMI, planchó los servicios públicos, porque hoy no aumenta, además hizo que no se pagaran los créditos ANSES hasta junio, sí, que la gestión anterior le había puesto tasas usurarias. Sí, sí, sí. Todo eso es un aumento indirecto, que han tenido los jubilados y pensionados, que además recibieron, junto con los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, bonos en diciembre, los recibieron en marzo. Entonces, si bien esos bonos no quedan incorporados al haber, son políticas activas en materia de seguridad social, que junto con el IFE, lo que hacen es hacer una distribución del ingreso, porque en realidad la seguridad social es eso, es distribuir el ingreso, sobre todo en estos momentos de crisis, donde lo que hay que hacer es salir a cubrir las contingencias sociales con la plata que el Estado tiene. Así es, Facundo. No sé si querés agregar algo más. Por nuestra parte, nos quedó clarísimo no solamente lo que expresás en términos de opinión, sino también cómo es, cuál es la diferencia entre, la situación actual, la que también se heredó del gobierno de Mauricio Macri, que es evidente, y esto no se puede soslayar, que ha sufrido un deterioro el bolsillo no solamente del trabajador en general, sino en muchísimos casos de todo lo que son la tercera edad, los jubilados y los pensionados, ¿verdad? No, nada más. Te agradezco el llamado. Facundo, muchísimas gracias. Te mandamos un gran abrazo y estamos al habla pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Chau, chau.